Jorge Mario Bergoglio, primer papa latinoamericano, en poco más de un año de magisterio petrino, ha marcado la pauta y ha renovado los ánimos dentro de la Iglesia y mucho más allá de ella, de sus fronteras y sus limitaciones. Si existe una palabra que resuma sus acciones y palabras, esta sería la esperanza. Además, es una persona sencilla, alegre y un líder por naturaleza. ¿Acaso estas tres características no son también las características o rasgos de un joven cristiano? Creo que sí, pues cada joven va creciendo en su proceso de maduración en la fe, considerando sus propias circunstancias de vida, discerniendo los desafíos de su realidad y del seguimiento de Jesucristo. Como persona sencilla, el Papa Francisco nos transmite en sus gestos y palabras cómo debe proceder un cristiano, con actitudes simples y profundas, que transparentan una realidad presente en su corazón de pastor, el servicio. El Papa menciona que los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual. La familia es uno de los temas principales que el Papa Francisco trata cuando no habla a todos los católicos. La importancia de la familia en la transmisión de la fe, en la construcción de una sociedad justa, en el mantenimiento de la paz y en el desarrollo de la vida de la Iglesia son una constante en sus alocuciones, homilías y discursos. En este artículo ofrecemos palabras dichas por el Santo Padre acerca de la familia, que sustentan el camino hacia una familia integral. Como ejemplo de ello, tenemos lo siguiente. Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos sus problemas y esperanzas, cuando sostienen la familia, sus esfuerzos repercuten no solo en beneficio de la Iglesia, también ayudan a la sociedad entera. Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana. En la familia se experimentan tantos momentos bellos: el descanso, los almuerzos juntos, las salidas al parque, al campo, las visitas a los abuelos, a una persona enferma. Pero si falta amor, falta la alegría, la fiesta y el amor. Siempre nos los da Jesús. Él es la fuente inacabable. Aquello que pesa más que todas las cosas es la falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios. A veces también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado e intolerable. Por último, y como hemos mencionado en algunas de las entradas de nuestro blog, hoy la familia es despreciada, es maltratada y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia. Ser familia hoy, lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. Es así como el Papa Francisco, sacerdote jesuita, nos alienta a ser mejores como familia, en la esperanza de un mejor futuro para la sociedad. Espero este artículo sea de tu agrado y te invito a visitar la página Familia y la Compañía de Jesús.blogspot.mx. Muchas gracias por tu atención.